en relación con que se produjo el caso de arrebatamiento de la correspondencia diplomática coreana en Nueva York de Estados Unidos, el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 18. Él dijo como sigue. El día 16, la delegación coreana que regresaba luego de participar en la reunión de los países signatarios de derechos de discapacitados realizada en Nueva York fue asaltada en el aeropuerto Kennedy de Nueva York por más de 20 policías y tipejos del Ministerio de Seguridad Interior de Estados Unidos y se les arrebató la correspondencia diplomática. Esos asaltadores se abalanzaron como bandidos contra los coreanos que portaban la carta credencial diplomática. Al resistir con obstinación los diplomáticos coreanos, ellos les quitaron la correspondencia a la fuerza y se escaparon. La presente provocación se cometió sin duda alguna, según el guión ya programado, porque se lanzaron a la delegación coreana más de 20 bribones que estaban en acecho ante el acceso del embarque del avión. Este pillaje constituye la violación de la soberanía nunca perdonable y cruel provocación. Lo criticamos con severidad en nombre del gobierno de la República Popular Democrática de Corea. El presente caso muestra al mundo a qué altura ha llegado la política hostil norteamericana contra Corea. Estados Unidos debe meditar con prudencia qué secuelas les traerá su fechoría. Cometer el arrebato de correspondencia diplomática de un Estado soberano en la parte céntrica de Nueva York, en que se sitúa la sede de la ONU y se efectúan conferencias internacionales como la Asamblea General de la ONU, constituye un ejemplo vívido de que Estados Unidos es el país bribón ilegal. La sociedad internacional deberá reevaluar con prudencia si es adecuado o no como lugar de reuniones internacionales Nueva York, donde se comete pillaje de correspondencia diplomática. Estados Unidos de América debe explicar su violación de soberanía de esta vez a nuestra parte y pedir disculpa oficial en nombre del gobierno. Si no obedece a esta justa demanda coreana, él deberá responsabilizarse por entero de sus consecuencias.